Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes una cuna, guarmicuna, machicuna. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y este encuentro con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Iniciaré el programa expresando mi más enérgica condena y rechazo a los actos de violencia y femicidio, así como de la xenofobia desatada en los últimos días en nuestro querido país. La violencia contra la mujer se ha generalizado, cobrando numerosas víctimas en lo que vale daño. No existen políticas adecuadas que hayan logrado disminuir las alarmantes estadísticas. Las mujeres estamos desprotegidas y con un Estado cómplice directa o indirectamente por falta de acción, con una sociedad con una mentalidad y comportamiento patriarcal y con una doble moral de comportamiento por visiones judeocristianas, con un sistema capitalista que pone al ser humano, a las mujeres, como mercancías y objetos. Es un problema, queridos amigos, cultural, de actitudes y comportamientos heredados. Si bien es cierto, las mujeres hemos luchado y seguiremos luchando por las reivindicaciones y han avanzado mucho, pero no como deben ser y con las leyes que se deben ser aplicadas o las reformas al sistema penal que se deben realizar. Se deben tomar, queridos amigos, acciones que conlleven al respeto entre seres humanos para que las nuevas generaciones no cometan estos mismos comportamientos que atentan a la vida, al amor, a la solidaridad, a la existencia del ser humano. Esto es el reflejo de una descomposición social evidente, propiciada por un sistema que va de sus responsabilidades y desata acciones que atentan a los derechos humanos, como las expresiones xenofóbicas entre hermanos latinoamericanos, para ocultar las realidades impuestas por las estrategias perversas de un imperialismo despiadado, injerencista, guerrerista y de una derecha cómplice que sabe que solo dividiéndonos nos vencerá. Y es por eso que hoy más que nunca hay que juntar nuestras luchas para superar estas injusticias sociales, queridos amigos. Son momentos de reflexión. A nombre del colectivo de artistas, intelectuales y artesanos de Procultur, nos solidarizamos con las víctimas de esta ola de violencia y realiza un llamado al Ecuador a forjar juntos como hermanos una cultura de paz y seguir integrándonos en esta patria grande, libre y soberana. También queremos expresar nuestra solidaridad para con el pueblo bolivariano de Venezuela y seguir rechazando la injerencia perniciosa del gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo democrático soberano de Venezuela, al financiar a la derecha fascista de ese país para que realice levantamientos, entre comillas, de paz, que no son que más que violentos, como ya lo hicieron en el 2017 a través de las guarimbas. y de esa forma pretender deslegitimar al presidente electo por el pueblo, Nicolás Maduro. Todo el pueblo chavista está en las calles defendiendo la paz y la democracia. También la oposición venezolana ha salido a marchar. Esa es parte de las democracias. Pero siempre y cuando no se altere el orden constitucional democrático de un país y no se altere a la vida, a la dignidad de los seres humanos. Es lo mínimo que se puede pedir. También quiero decir que esta es parte del proceso importante de nuestra solidaridad como pueblos revolucionarios, pero que somos y estamos conscientes que el único enemigo que tienen nuestros pueblos, queridos amigos, es este antiimperialismo de Estados Unidos, que lo único que quiere es seguir acumulando riquezas a cuestas de nuestros recursos y de la descomposición que se pretende dar en nuestras sociedades y en nuestros pueblos. Pero somos más inteligentes, los mejores, los seres humanos solidarios, maravillosos, como somos los latinoamericanos, somos muchos más que esos cuantos que distorsionan la realidad o que cumplen órdenes o que simplemente defienden los intereses de las grandes transnacionales del mundo entero, quienes controlan la economía del mundo y también están acostumbrados a provocar guerras, a producir armas, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, queridos amigos, eso es lo que quería expresar de forma personal y como programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con la hermana Bolivia, que está de festejo y conmemoración por el noveno año de haber sido declarada como Estado Plurinacional por varias razones. El 22 de enero tiene un significado muy importante para Bolivia. Se estableció como Día del Estado Plurinacional, día que se la semilla del respeto, la inclusión dentro de la diversidad cultural, la esperanza y la dignidad se sembrarían para Bolivia. En el año 2009 se realiza la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, que da nacimiento formal al Estado Plurinacional. Un 22 de enero del año 2006 se da paso a la consolidación del nacimiento de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia y a la posesión de Evo Morales Ayma como el primer indígena presidente de Bolivia y América. Bolivia y su pueblo se han transformado y lo siguen haciendo. En todos los ámbitos, en lo social, cultural, político, económico, ha nacido un nuevo Estado incluyente, intercultural, democrático, solidario, internacionalista. Es así que el pueblo ha sostenido esta revolución democrática y cultural a la cabeza del presidente Evo Morales por 12 años de lucha y de seguir tejiendo justicia social y de la edificación hacia el vivir bien, hacia el suma causa. De igual manera, el 24 de enero, para el pueblo boliviano, festejan la fiesta de la Alacita en homenaje al dios de la abundancia, el Ekeko, fiesta inscrita en el año 2017 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, bajo el denominativo Recorridos Rituales en la Ciudad de la Paz durante la Alacita. Quiero dar una cordial bienvenida a dos grandes amigos del programa de Latinoamérica, de esta patria grande. Quiero dar la bienvenida a la compañera Nilda Copa Condori, ella es ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Bienvenida, mucho gusto y muchas gracias por el tiempo y la presencia de ustedes. Muchísimas gracias, compañera Yuma. Saludar a nuestros amables oyentes de este medio de comunicación, pero también saludar a todos nuestros compatriotas bolivianos que viven en el Ecuador y a nuestros hermanos y hermanas del Ecuador que siempre nos escuchan cada vez que nosotros nos acogemos a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, queridos hermanos. Y también dar la bienvenida a otro gran amigo del programa, como es el compañero Omar Mocrani, encargado de negocios de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Bienvenido, mi querido Omar, y muchas gracias por tu presencia. Gracias, querida Yuma. Un saludo a ti, a tu audiencia. Y bueno, dispuestos a conversar sobre los temas que nos hemos planteado, el Estado Plurinacional, y bueno, por otro lado, la fiesta de la Alacita. Y muchas gracias por, como siempre, ofertarnos este espacio para poder dialogar. Así es, bienvenidos. Esa es parte de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de quienes hacemos de una u otra manera comunicación. Comunicación consciente, veraz, y que sobre todo que lo que único que intentamos es que a través de nuestras manifestaciones culturales e identitarias nos sigamos uniendo como pueblos latinoamericanos. Eso es. Y también la defensa de nuestra soberanía, nuestras libertades y nuestras autodeterminaciones como pueblos libres que somos. Bueno, también vamos a iniciar con esa historia que no nos fue contada, los Manta Huancavilca. Escucharemos muy buena música, música boliviana, por supuesto, y lo vamos a hacer de ese cantautor maravilloso como es Juan Enrique Jurado, pero también el actual embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. También quiero decirles que si usted quiere estar conectado a través de mi Facebook personal y me puedes escuchar y ver al mismo tiempo, tú puedes ingresar a la www.facebook.com Yumac Ortiz, o a través de la www.radiocce.com, o desde tu tablet o tu teléfono bajarte la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD, y estás conectado a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Y muchísimas gracias desde ya a toda la gente que ya se empieza a unir a mi Facebook personal. Muchísimas gracias a la compañera Rosa Mercedes Salazar, bien compa, hablando de la patria grande, que es un alivio en medio del desierto neoliberal. Un abrazo a nuestros compañeros de Bolivia y nos unimos al saludo bravo del pueblo, al saludo al pueblo bravo de Venezuela. Muchísimas gracias, querida Rosita Salazar. Ella es una activista de derechos humanos, una feminista, es parte del colectivo de la asociación de las Nelas Martínez. La otra semana vamos a estar justamente con ellas hablando y analizando la situación de la mujer acá en el Ecuador. Bueno, y toda esa gente que se sigue conectando, muchísimas gracias. Bueno, saludamos también al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Muchísimas gracias. Y bueno, iniciamos con la programación. Bienvenidos y bienvenidas también a Isaac Flores. Muchísimas gracias por ya estar conectados. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Los primeros navegantes. En lo que actualmente son las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí, antes del contacto europeo, existió una gran confederación de los pueblos llamada los Mantas Huancavilcas. Una avanzada cultura que se desarrolló en el litoral ecuatoriano. Por datos históricos y arqueológicos, se ha confirmado la gran habilidad y dominio que los mantas huancavilcas poseían para enfrentar grandes viajes en el mar, en su afán de conocer nuevas tierras y comerciar con los pobladores de distintas geografías. Este pueblo construyó sus navíos con grandes troncos de balsas y utilizaban velas para navegar a favor del viento. Los primeros europeos que se contactaron con ellos describen asombrados la facilidad de manejo y la rapidez de estos navíos indígenas. Se supone que navegaron hacia el norte hasta hacer contacto con los mayas y aztecas en Mesoamérica, y hacia el sur, hacia los confines de los territorios peruanos. Los productos que comerciaban en esa época mediante el trueque eran variados: mullos espóndilos, oro, sal, finos tejidos de algodón, piedras preciosas y plantas sagradas como la hoja de coca. Sus finos trabajos en metales preciosos y en cerámica pueden ser observados hoy en los más importantes museos del Ecuador. Cuenta la leyenda que los Huancavilcas descienden de una noble estirpe de guerreros que al mando de sus caciques Guayas y Quil fundaron la capital de su reino en un idílico y estratégico sitio al que los descendientes denominaron Guayaquil, en honor y recordatorio eterno a sus aborígenes. Es así que Guayaquil posee una milenaria historia y no tan solo los menos de 500 años de la conquista y fundación oficial española, sus hijos tienen el espíritu orgulloso y pujante de sus ancestros. Actualmente Guayaquil es una moderna urbe que crece día a día por el denodado trabajo de sus hijos, guayaquileños con madera de guerreros. Posee el puerto marítimo más importante del Ecuador e industrias que hacen de ella la capital económica del país. Es conocida en el mundo entero como la perla del Pacífico. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical. Muchísimas gracias a toda la gente que ya se comienza a unir, a conectarse a través de mi Facebook personal y mi Facebook Live, Yumag Ortiz. Muchísimas gracias al Runa Hambi, que siempre está, al Taita Tawi Anagua. Muchísimas gracias, Cuyo, nuestro compañero, justamente, yo tuve el privilegio y el placer de viajar junto a él a Bolivia y justamente dio las últimas declaraciones sobre este encuentro de movilidad humana que fue hace ya casi 3 años, mire cómo pasa el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando. Dice el compañero Tawi Anagua, no, estoy pronunciando mal realmente, disculpen, es Tawi Anagua. Es Cuyo. Saludos cordiales a los hermanos. Saludos a usted, querido Tawi. Bueno, vamos a irnos a nuestro, ya nos fuimos al primer corte musical, por supuesto, y nos vamos con el maestro Juan Enrique Jurado y con una canción emblemática para todos los pueblos, pero emblemática es un himno para el pueblo boliviano. Entonces vamos con la canción. ¿Con qué canción es emblemática, compañera Nina? La patria. La patria, así es. Así es. Juan Enrique Jurado con usted. Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. Aira, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano y el inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con 2 o 3 regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven, mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Están estudiando al campesino con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? ¡Fuerza Bolivia! cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Laira, laira la, laira la, laira la. Amarillo y verde es el tono de mi voz. Mi nombre es Juan Enrique Jurado y soy el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, y quiero darle un saludo a Yuma Ortiz, felicitarla por su programa Trazos de Nuestra Identidad, desearle éxitos. Soy Roberto Chile, fotógrafo y documentalista cubano, que me encuentro en Quito, Ecuador, en este país tan maravilloso de Latinoamérica y del mundo, en este centro de Latinoamérica, donde uno respira un aire galáctico, un aire alto, que le da a uno mucho brillo para vivir y para seguir adelante. Quiero entonces enviarle un saludo a Yumac Ortiz, conductora y parte esencial del programa Trazos de Nuestra Identidad, que los ecuatorianos disfrutan semanalmente, diariamente, bueno, que es un programa que llega a todos, y yo estoy aquí en él para darle mi abrazo. Hola queridos amigos, soy Omar Mocrani, agregado comercial de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia aquí en Quito, Ecuador. Quiero hacer llegar un fraternal saludo a la querida Yuma Cortés y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, que es un espacio para la cultura y para el intercambio entre nuestros pueblos. Un fraternal saludo. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Así es, estamos ya de regreso, y reiterar la bienvenida, por supuesto, a la compañera Nilda Copa, ministra consejera de la Embajada de Bolivia en el Ecuador, acá en el Ecuador, y también al compañero Omar Mocrani. Justamente el día 22, el día de ayer, 22 de enero, se conmemoró los 9 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Como lo dije en la introducción, esto dio con la pauta de la esperanza, de la equidad, mejor justicia social e inclusión, obviamente encabezado por el compañero Evo Morales. Ha sido un cambio muy importante en los ámbitos que yo describí en la introducción al inicio de mi programa. Bienvenidos, queridos hermanos, compañeros, querida ministra, querida compañera Nilda. ¿Qué representa estos 9 años del Estado Plurinacional de Bolivia? Bueno, para nosotros es significativamente histórico, porque hemos dado vueltas una página, hemos construido una nueva página. Nosotros consideramos que el 22 de enero del 2019 hemos cumplido 13 años liderado por el presidente Evo Morales y 9 años ya de Estado Plurinacional. Son 9 años que hemos refundado Bolivia con una nueva constitución política del Estado, y esa constitución política del Estado incluye absolutamente al pueblo boliviano en su conjunto. Son 36 pueblos que tiene mi país, y esos 36 pueblos componen el Estado Plurinacional de Bolivia. De verdad, nosotros decimos, es una nueva página. Desde el 2010 hacia adelante aplicamos una nueva constitución política del Estado, un Estado plurinacional con más equidad y con más justicia social, con mayor distribución equitativa de los recursos, porque después de ponerse en vigencia la constitución política del Estado con 36 pueblos y nacionalidades que tiene mi país, hemos empezado a debatir el tema más autonómico, descentralizado, y donde ello los hermanos, las hermanas de los pueblos han empezado a construir sus estatutos autonómicos, sus cartas orgánicas, y han empezado a tomar espacios importantes, no por elección de voto popular, sino por la confianza de cada uno de sus pueblos. Tenemos 7 parlamentarios que vienen por usos y costumbre, tenemos 44 asambleístas departamentales que vienen por usos y costumbres, y los usos y costumbres en cada pueblo son diferentes. En algunos, por ejemplo, se hace la gran asamblea, en otros se hace el gran tantachawi, y ahí se elige al hermano, a la hermana que va a representar a ese pueblo. Entonces ahora, por ejemplo, si ustedes y nuestros amables oyentes han podido ver ayer el acto protocolar que ha recibido al presidente, una parlamentaria, una hermana afro, ha sido la quien ha encabezado el protocolo para llevar al presidente al escenario de hacer un informe al país, al Estado plurinacional. Por eso nosotros decimos son 9 años, es corto tiempo para nosotros haber operativizado nuestra constitución política del Estado, estar operativizando, pero es significativamente avanzador. Y eso es gracias al pueblo boliviano, gracias a la confianza, gracias a hombres y mujeres que también ayer lo han señalado, que están más allá de las fronteras, nuestros jefes de misión, nuestros representantes en los consulados en el mundo. Eso significa que tengamos acceso a ciudadanía, nos registremos oportunamente y estemos como bolivianos en el mundo y no estemos como los que hemos nacido allá, sino los bolivianos y bolivianas en el mundo. Entonces ayer ha sido un día histórico, celebrar 9 años de Estado plurinacional con una nueva constitución. Para nosotros es un avance al equilibrio y a la igualdad social oportunamente. Ahí nuestro presidente ayer lo ha señalado, algo importante y algunos retos que nosotros tenemos que seguir implementando, y eso también lo vamos a seguir haciendo. Nosotros somos parte, o es nuestro país, es parte importante de reconocer a los pueblos del mundo, y por eso nuestro presidente estará el próximo 1 de febrero en las Naciones Unidas para inaugurar el año de lenguas indígenas, que es justamente este año 2019. Y la recuperación para que no se vayan perdiendo esa diversidad de lenguas que es parte de nuestro patrimonio, querida compañera Nilda. Así es, entonces nuestro canciller, nuestro presidente, como presidente de los pueblos indígenas del mundo, siempre nosotros a veces hablamos que el presidente Evo Morales es 13 años presidente del pueblo boliviano y 9 años presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, porque estamos con una nueva constitución de hace 9 años atrás, y nosotros vamos a cualquier país del mundo y los hermanos, las hermanas como Rigoberta Menchú, como Piedad Córdoba, como otras hermanas que están en el mundo, nos dicen, no, es presidente de los pueblos indígenas del mundo, así que no es de ustedes los bolivianos, no se la apropien, nosotros estamos ahí. Ayer en el acto central estaba una delegación importante, y esa delegación estaba encabezada, bueno, por hermanos, hermanas del Perú, pero en sí ellos han señalado, aquí en esta comitiva estamos los miembros del Abya Yala, no somos ni del Perú ni de aquí, somos del Tahuantinsuyo. Exacto, ¿qué representa en estos momentos, en la coyuntura que viven nuestros países, con el imperio acechando atrás todo el tiempo, ¿no? ¿Qué representa realmente tener esa visión como pueblos del Abya Yala, en la cosmovisión indígena y de los pueblos originarios? Mi querida compañera, porque somos pueblos milenarios, ¿no? Querida compañera Nilda. Somos milenarios, pero para nosotros representa la riqueza y la diversidad profunda. Lo que sí, nosotros tenemos que empezar también a debatir profundamente cuál es el aporte que vamos haciendo y vamos difundiendo en cada uno de nuestros pueblos. Ahora, muchos nos señalan que los países progresistas han empezado a bajar en la región. Y nosotros tenemos que decir que el trabajo y el aporte significativo de nosotros no es que estamos confiados en un jefe de Estado, sino de un proceso, ¿no? De un proceso. Nosotros tenemos antecedentes históricos que hemos resistido más de 500 años y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir concientizando, pero será un reto importante de nuestros futuros líderes en cada uno de los pueblos indígenas. Yo decía, en mi país ya tenemos la representación política, pero lo otro que nos hace falta es dar la continuidad. Esa es una tarea de todos los pueblos, hay que reflexionar, no hay que dividirnos. Esa división interna a veces hace que haya retrocesos. Y como decía algún refrán, retroceder ni para dar impulso, y a eso tenemos que fijarnos cada uno de los integrantes de cada pueblo milenario que hemos sobrevivido a tantas injusticias mucho más crueles de las que vivimos hoy, mucho más crueles, porque en sí mi país, por ejemplo, tiene el Cerro Rico de Potosí, donde dice que llegaron miles de indígenas a trabajar en ese centro minero, pero a trabajar no como humanos, sino como algo que es objeto y no como sujeto. Entonces ahí tenemos que mirar, revisar la historia, y cada paso que damos tiene que ser siempre recordando el pasado y proyectándonos el futuro. Qué importante, esa es la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, de esa Bolivia diversa, plural, de esa Bolivia que durante 13 años, cuando un 2006, ¿verdad?, un 22 de enero de 2006, se da paso a la consolidación del nacimiento de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia. Ese nacimiento, ya de 13 años a la cabeza, querido Omar, con a la cabeza de Evo Morales, que es un referente, les cuento, muy importante dentro de Latinoamérica para nuestros pueblos, un referente de resistencia, un referente de lucha antiimperialista, pero un referente de reivindicación por la dignidad y la diversidad de nuestros pueblos, como lo dijo la compañera Nilda, no solo de los pueblos de Bolivia, somos un solo, tenemos los mismos orígenes y somos una sola, un solo pueblo latinoamericano, así de simple, queridos amigos. Un poco se ha consolidado, ¿cómo ha ido esa consolidación al llamarlo la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia? Porque a veces no se comprende dentro del imaginario colectivo, sobre todo por la falta de información o la información distorsionada que nos vienen a veces de los medios de comunicación. ¿De qué se trata este nacimiento de la Revolución Democrática y Cultural a partir del 2006 con la presidencia del primer indígena al ser nombrado presidente para Bolivia y obviamente en América Latina? Yo cuando venía aquí venía pensando en... Hay un pensador político en Bolivia, René Zabaleta Mercado, que él habla... Bueno, primero habla del abigarramiento de la sociedad boliviana, ¿no? Él ha escrito mucho más en el siglo XX que en el siglo XXI. Y él hablaba de la memoria corta y la memoria larga de los pueblos indígenas, ¿no? Para hacerlo de manera resumida, la memoria corta serían estas luchas reivindicativas por alguna injusticia que se dio. Pero la memoria larga es por volver a ocupar el territorio, por... que les pertenece, por volver a sus usos, por volver a sus costumbres, por revertir la negación que ha habido sobre ellos mismos, ¿no? Entonces, mira, es un proceso histórico larguísimo. Es decir, cuando Zabaleta hablaba de la memoria larga, hay momentos puntuales, pueden ser en el siglo XVII y XVIII los cercos indígenas, Tupac Katari, Bartolina Sisa. En el siglo XX puede ser la revolución del 52, donde los pueblos se han reivindicado, se ha logrado el voto universal, pero ha sido un proceso, como revolución misma duró muy poco y se empezó a revertir. Y el otro gran momento de volver a esta memoria larga es este que estamos viviendo ahora, ¿no? Qué importante lo que está diciendo, querido Omar. Y ya son 13 años que yo creo que es donde más fuerte se ha dado este retorno a la memoria larga de los pueblos indígenas, que no es un retorno al pasado, es esto lo decía mucho el canciller Choquehuanca, decía, no, o quedarse en el pasado, porque claro, a veces se interpreta de esa manera, ¿no? Se interpreta como si fuera un retroceso, y no es así, no es, es mirar el futuro pero con ojos propios. No. Con ojos propios y con toda esa sabiduría. Exacto. Compañera Nil y compañero Omar, con toda esa sabiduría de nuestros pueblos originarios, nada más. es volver a la esencia de seres humanos, ese contacto naturaleza, hombre-naturaleza, y ese buscar esa, como una visión comunitaria, colectiva, el suma causa, el vivir bien. Claro, entonces muchas veces cuando quieren desvalorizar este tipo de procesos, te lo pintan eso, ¿no? Como si fuera una búsqueda nostálgica del pasado, de volver al incario, de volver... No, es mirar al futuro con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, con nuestra cultura, con nuestras formas, ¿no? Entonces yo creo que lo que vive Bolivia ahora es un proceso más largo de recuperación de esta memoria larga que hablaba René Zabaleta, que te decía. Es el proceso más importante, pero bueno, es un proceso largo y estamos en la lucha. Yo tampoco creo que sea un proceso ganado, tenemos que estar atentos. Son las cimientos, las bases que se van formando que se irán formando en estos 13, 20, 50 años, ¿no? Y el Estado Plurinacional, como concepción, yo creo que ha sembrado las bases. Seguro que hay errores, y seguro obviamente, que hay cosas perfectibles, ¿no? Así es. Pero como concepto, yo creo que... O esperemos que esta sí sea el retorno a la memoria larga. Sin negar nada de lo que somos. También estamos atravesados por la colonia, también estamos atravesados por un montón de cosas. Pero sobre todo el buscar nuestro camino con nuestros ojos y entre nosotros, ¿no? Qué importante lo que acaba de decir Omar Macani. Como decía también este arqueólogo historiador ecuatoriano, Lenin Ortiz, decía que un pueblo sin pasado, sin historia, sin memoria, es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Muchísimas gracias al Wilmer Rodri, que siempre nos acompaña. Y disculpe, hoy no traje mis lentes. Wilmer Rodríguez. Rodríguez. Yo te leo. Wilmer. Amigo Wilmer. También al Estuardo Álvarez, muchísimas gracias, maestro. Al Santiago Ronga, a nuestra querida Anita Castañeda, un abrazo fraterna, hermana bolivariana, venezolana. Una mujer activista maravillosa que ha aportado muchísimo a nuestro país en el campo de sus funciones diplomáticas, que ya las concluyó, pero bueno, sigue aquí junto a nosotros y también junto a su pueblo. A Gustavo Machín, así es, José Salcedo, muchísimas gracias, querido amigo, camarada José Salcedo, a Galo Galarza Dávila, al Juan José Acosta Salazar, muchísimas gracias. Él dice... un saludo fraternal, abrazo, Juyaya y Bolivia, venceremos. También al Wilber Rodri, también que se unió de nuevamente y dice que saluda. Y luego también a nuestra otra gran amiga, la Mildred Cabezas, boliviana, dice felicidades por el programa, saludos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se sigue conectando a través de mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y por supuesto seguimos con música boliviana que de la mano de Juan Enrique Jurado. Vamos con América del Sur. Ya se acerca, ya se mira, viene clareando la luz de la verdad y la justicia de mi América del Sur. De la verdad y la justicia de mi América del Sur. El mensaje de Bolívar y el general San Martín es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Somos indios y mestizos, blancos, criollos y algo más. Somos sudamericanos sedientos de libertad. La patria grande reclama que forjemos la unidad. Para la ira, para la ira. Quiero con esta canción despertar los sentimientos reprimidos tanto tiempo y que gritan en silencio. Sudamericanos somos, señores, y tenemos una misión: hermanar a nuestros pueblos en una noble y gran nación. Es que ha llegado el momento de hacer realidad aquel anhelo de Tupac Katari y Tupac Amaru, del libertador Simón Bolívar y el general San Martín, porque solo con la unidad Sudamérica tendrá libertad. Ahora es tiempo de escuchar lo que dicta el corazón. Hay que borrar las fronteras, despojarnos de ambición. Es hora de darnos las manos, de tratarnos como hermanos. ¡Vamos, vamos, compañeros! ¡Reivindiquemos la historia para detener el agravio! Nuestro sur está atrasado, la infamia no volverá. Está en nosotros forjar una nueva América, unida, de paz, de amor, donde la razón derrote a la ambición. No te olvides, hermano, la patria grande reclama y hay que darle el corazón. Hola, mi nombre es Vizca Nacín Flores, soy integrante del grupo Yarina, y un saludo, una fuerza energética para ti, Yumac Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, un tambo en este camino hacia la construcción de la utopía. Buenas, buenas, mi nombre es Román Migús, escritor, analista. Quiero mandar un saludo bolivariano, solidario, un saludo de combate, un saludo de lucha y sobre todo un saludo lleno de cariño para el programa Trazos de Identidad y su hermosa conductora, Yumac Ortiz. Hola, mi nombre es Maritza Rubianes, formo parte del Movimiento Animalista Nacional. Y con toda mi animalidad quiero mandarle un abrazo enorme a Yuma Ortiz, felicitarle por su programa maravilloso, Trazos de Nuestra Identidad, porque estamos en la misma sintonía, mi querida Yuma, estamos sintonizados con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestro yo personal, que somos todos animales. Muchísimas felicitaciones y gracias. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias a toda la gente que está unida a través de la señal de mi Facebook personal, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Muchísimas gracias a Santo Lenin Villamar. Muchísimas gracias, compañero. También Ana Isabel dice, muy buen fondo musical. Muchas gracias a toda la gente que se sigue uniendo. Bueno, seguimos junto a nuestros dos grandes amigos, a la compañera Nilda Copa Condori y al compañero Omar Mocani de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Hemos estado analizando estos 9 años ya como del Estado Plurinacional de Bolivia, y también dentro de la convicción de cómo fue creado a partir de que salió electo por primera vez un indígena en Bolivia como presidente, tanto en Bolivia como para América, Evo Morales, en la consolidación del nacimiento de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia. ¿Cuáles son los retos, querido? Usted decía algunos los retos que se tienen que seguir dando. Hay una nueva reelección para el compañero Evo Morales. ¿Cuál es la proyección que tiene Bolivia? Y justo usted hablaba de seguir construyendo, no dejar que independientemente de los seres, es un proceso de los pueblos. Así es. Yo quisiera comentar algunos hitos importantes. Por ejemplo, el 2006, el 22 de enero, llega a dirigir Bolivia el presidente Evo Morales en un estado republicano. Ese estado republicano con grandes injusticias, con grandes desequilibrios sociales. Y desde ahí hasta el 2009 hemos tenido una etapa enorme de transición, porque el presidente Evo Morales y la asamblea, el Congreso de la Vieja República, convocó a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente fue instalada el 6 de agosto del 2006, día que se fundó Bolivia. Un 6 de agosto de 1825 se funda Bolivia, y un 6 de agosto del 2006 se instala la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente hizo su trabajo de redactar una nueva constitución política del Estado, y esa constitución política del Estado ha tenido que ser arduamente debatida posterior a su aprobación en el Pleno de la Asamblea. Y en octubre del 2008, una gran marcha de movimientos sociales, pueblos indígenas, sociedad civil, hace de que este texto constitucional sea remitido y el Congreso apruebe una ley, el viejo Congreso Nacional apruebe una ley de referéndum para someter a esa nuestra Constitución a un referéndum. Y justamente como esta fecha, nosotros celebramos el 26 de enero del 2009 un referéndum. El 26 de enero del 2009 celebramos un referéndum donde Bolivia le dijo que sí, apuesta por la Constitución Política del Estado, elaborada, escrita, sus páginas por bolivianos y bolivianas en la Asamblea Constituyente. Entonces, desde ahí, parte también de esa Asamblea Constituyente. Fue ¿verdad? Parte nuestro jefe de misión, nuestro también embajador Juan Enrique Jurado, fueron parte 255 miembros de todo el país. Esas 255 personas que llegaron a la Asamblea Constituyente con sus diferentes tendencias ideológicas, posiciones, criterios, ha sido difícil cuestionar, ha sido difícil construir, pero cada párrafo, cada letra, cada análisis ha sido un aporte significativo para consolidar esta nuestra Constitución. De ahí, el 2010, nosotros empezamos a operativizar nuestra Constitución. Hay un hito importante, que nuestra Constitución nos pedía aprobar 5 leyes orgánicas de inmediato, 5 leyes estructurales orgánicas. Ellas eran la ley del órgano electoral, la ley del órgano judicial, del Tribunal Constitucional y del Consejo del Tribunal Electoral. Y la ley marco de autonomías. Esas normas fueron las que empezaron a operativizarse en el país y posteriormente ya implementando de a poco y de a paso lento hasta el día de hoy. En estos 9 años nosotros creemos que hay todavía metas importantes que hay que cumplir dentro de estos hitos. Uno de ellos, que estamos empezando este 2019 con el Seguro Universal de Salud, que es un tema pendiente todavía para el pueblo boliviano, se va a empezar a operativizar este 2019. Tenemos una tarea inmensa de consolidar nuestras universidades indígenas, que han sido creadas hace 6, 7, 8 años, que están en plena, como se dice, operativización y consolidación, pero nos falta todavía implementar en su totalidad. Queremos nosotros que las futuras generaciones, rectores, docentes, alumnos, empecemos a debatir temas profundos de fondo en esas nuestras universidades indígenas. En una de las metas importantes está la diplomacia de los pueblos, la integración, el multilateralismo. Nuestro presidente Evo Morales ha visitado el mundo y nos ha pedido en esta coyuntura de que hay que integrar mucho más allá. Por eso mismo, hace 2 años, la cumbre de pueblos por un pueblo sin muros, nosotros deberíamos circular a todo lado y nuestro presidente lo mira de esa manera, y por eso que tenemos tareas todavía en consolidación. Hemos iniciado algunas y otras tenemos que iniciarlas, pero nosotros queremos llegar al bicentenario de Bolivia, que sería el 2025, con justicia, con equidad y con más equilibrio. Nuestra meta es muchas cosas dentro del camino, y esas cosas están enmarcadas en una agenda patriótica que se denomina la Agenda 2015-2025, porque nosotros creemos que esa agenda consolidada, el 2014, llega hacia el 2025 con ese mayor equilibrio social. Entonces, para eso, una meta política importante es la reelección de nuestro presidente Evo Morales. El próximo 27 de enero, que es este domingo que viene, hay una elección interna, elecciones primarias. Es nuestra primera experiencia de elecciones primarias en el país, y esa será realizada este próximo domingo. Y en octubre de este año tenemos elecciones nacionales, y esperamos que en esas elecciones nacionales continúe la continuidad. Como decía, una meta importante es llegar al 2025 a celebrar el bicentenario de Bolivia, los 200 años de nuestro país, con mayor justicia social y también con el equilibrio para todo el pueblo boliviano dentro de sus 36 nacionalidades y pueblos indígenas. Qué maravilloso realmente, que así sea y así será. Los pueblos tenemos que seguir manteniendo, trabajando y desarrollando para construir eso, el buen vivir. También, como les decía, el día de mañana, justamente, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, acá en el Ecuador, va a realizar, obviamente, la conmemoración de los 9 años del Estado Plurinacional, y también esta fiesta de la lacita en homenaje al Iqueco, que realmente es una deidad desde épocas prehispánicas, y que justamente se va a dar el día de mañana en Aflaxon a partir de las 10:30 de la mañana, mi querido Omar. Un poco, y también conversemos de qué se trata la cita, para que nos contagiemos todos y vayamos y asistamos, y también nos deleitemos de todas esas costumbres maravillosas que tienen nuestros pueblos latinoamericanos. Bueno, para un tema de organización, es un evento dividido en dos partes, ¿no? A las 10:30 tenemos un acto de conmemoración del 9º año del Estado Plurinacional de Bolivia. Un acto solemne, así es. Un acto solemne, ahí donde vamos a hablar sobre este proceso. Y acabado este acto tenemos la conmemoración de la fiesta de la lacita, que en Bolivia se festeja el 24 al mediodía, como lo vamos a hacer mañana aquí, que es una fiesta andina, que sería difícil de explicarla aquí, que los invitamos a conocerla mañana en la Flaxo. La cita, bueno, como dato importante, lo que tú decías al principio, la cita ha sido inscrita en el patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO el 2017, en los recorridos rituales de la ciudad de La Paz. Uh-huh. Es una fiesta que tiene un origen andino, pero también que es muy sincrética, ¿no? Claro, y también de origen andino, que representa la abundancia, la fertilidad de épocas, en épocas precolombinas, ¿verdad? Sí, pero también ha tenido un fuerte sincretismo con lo occidental. Así es, con la nota porque católica, popular. Tú sabes que la cultura es viva, ¿no? Así es. Pero es una fiesta que vale la pena ver, que vale la pena conocer. ¿Y quién no conoce al muñeco Iqueco? Al Iqueco. Bueno, algunos si no lo conocen pueden ir a conocerlo mañana a la Flaxo al mediodía. Y aparte, con mucha fe. Con mucha fe. ¿Con mucha fe por qué, compañera Nilda? ¿De qué se trata exactamente la fiesta, el sentido de la fiesta? Porque cuando uno va con fe, todo se hace realidad. Así es. Yo, por ejemplo, si decido con mucha fe adquirir un boleto con mi pasaporte, y eso, ese sueño se cumple si uno va con mucha fe. A mí me ha dado resultado. Espero que mañana me regalen, por favor, compañera. Bueno, un poco para explicarle a la gente que por ahí no nos está entendiendo. Digamos que la parte material de la fiesta es que uno compra o obsequia miniaturas. puede ser un vehículo en miniatura, que generalmente en Bolivia son hechas por los artesanos, sí. Que aquí en Ecuador para la fiesta nos ayudan los del taller de interculturalidad de la Flaxo. De la Flaxo, así es. Entonces se hacen miniaturas y qué sé yo, si yo deseo que viajes, Yumac, te regalo un pasaporte en miniatura. Y con maletita incluida, con por maletita favor, incluida. Y con dinero y boleto de avión. Y tú lo chayas y si eres católica lo bendices, le pones toda la fe que tú quieras. Y seguro que en el año se te cumplirá. Esa es la idea de la fiesta. Y aparte es una fiesta que todo Bolivia se mueve, sobre todo en La Paz. Y es justamente que tiene que ver justamente con este acto de cumplir con todos los aspectos materiales. Tus deseos, tus sueños. Si tú quieres tener una casa, pues le pones la fotito, la haces de miniatura a la casa. Es un poco como funciona. No solo materiales, si quieres un novio te puedo regalar un gallo también. Exacto. Y si estás solterita, falta de amor y quiere conseguir marido, pues bueno, se le regala, o quieres conseguir mujer también. O sea, para todos los aspectos, si quieres graduarte de alguna profesión, todos tus sueños se convierten a través y pueden darse a través de la fiesta de la Lacita, ¿verdad, compañera Nilda? Así es, todo con mucha fe. Si es que te regalan y no tienes fe, es un obsequio más para la casa. Por ejemplo, unos amigos en algunos momentos han regalado cositas de consumo, canastitas de maíz, ollitas de barro pequeñitas hechas por los artesanos con un poquito de miel, porque es la fiesta de la miniatura, de la abundancia, y eso significa que nunca faltará comida en la casa. Pero si uno tiene mucha fe, y eso nunca falta, y nunca falta, evidentemente en nuestros pueblos, pese a las limitaciones, a dificultades, no habrá de todo, pero para sobrevivencia siempre hay la Pachamama, siempre nos ha dado. Entonces, y la fiesta de la abundancia en enero es en La Paz, pero en el resto de mi país, en todo, y tiene sus nombres diferentes. Por ejemplo, en el sur de Bolivia es la fiesta de Santa Anita, es la fiesta de la miniatura, y los artesanos elaboran casitas de madera pequeñas, gallos, gallinas de yeso, elaboran los títulos, los documentos, los papeles de un anticrético, de un alquiler, de un arriendo. Todo se puede y todo es con mucha fe. Eso sí, si es que uno tiene mucha fe, está soñado en este año comprarse un vehículo, adquirir un auto, un amigo le ha regalado un auto y su sueño se ha hecho realidad. Si tiene mucha fe. Esta fiesta de la abundancia es para las personas que tienen mucha fe y para los que quieren investigar, y los investigadores, los que quieren profundizar mucho más esto, es importante que estén mañana. Los decimos que quedan cordialmente invitados a ser parte de nuestro tan importante evento como es el aniversario del Estado Plurinacional y también la fiesta de la miniatura. La miniatura, donde van a poder ver también, conocer un poco más sobre esta deidad del Ekeko y sobre todo también el ritual que se realiza al mediodía, es justo a las 12 del día. Sí, se ofrece una... Tú sabes que la cultura andina está muy ligada a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no? Y como todas las fiestas andinas, pues empieza con una ofrenda a la Madre Tierra. Y después, si tú quieres ponerle un nombre a la lacita en castellano, sería compartir los buenos deseos, ¿no? Así a través de las miniaturas. Eso, y también sin perder ese sentido del común, claro. O sea, me entiende, del bienestar común, porque al unirse toda la gente, al pedir esos deseos que se hagan realidad, es en conjunto esa fuerza. Esos son nuestros pueblos. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias a la Tania Barahona, que seguramente me estaba preguntando y que va a estar el día de mañana. También, bueno, muchas gracias al Víctor Albornoz y a nuestro querido Edwin Sánchez, dice, saludos, querida hermana mía, Juyayá y el pueblo boliviano. Muchísimas gracias a toda esa gente que se ha comunicado, y si he obviado alguno es por el tiempo. Bueno, me voy, Cayacama, mañana no se olviden a partir de las 10:30 de la mañana en Aflaxo, en el salón para los 9 años del Estado Plurinacional, con el acto solemne que corresponde, y después la fiesta de la lacita al mediodía en el hall arriba, como lo ha explicado nuestros queridos Omar Mocrán y la compañera Nilda Copa, para que podamos estar y también es pedir unidad para los pueblos e integrarnos. Muchísimas gracias. Gracias también al Jesús León Cubelo. Al Jesús. Muchísimas gracias, mi querido Pepe, por estarnos escuchando. Bueno, gracias, querido Pancho, que haya cama. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.